Se aproxima a los 592, según fuentes del Ayuntamiento de Madrid. Nos comentan que los heridos, además de los hospitales principales de la capital, el Clínico, La Paz, el Gregorio Marañón, 12 de octubre, han sido derivados también a otros centros, como el Hospital de Guadalajara. El pabellón sexto de IFEMA en el Parque Ferial Juan Carlos I se prepara ya y se ultiman los preparativos porque va a servir de depósito momentáneo de cadáveres. Los servicios funerarios han iniciado ya el traslado de los primeros cadáveres. Estamos viviendo la acción terrorista más grave de la historia de España. El Gobierno ha reunido a su gabinete de crisis y ha decretado 3 días de luto. Para dentro de unos minutos se espera la comparecencia del ministro del Interior, Ángel Acebes. Todos los partidos políticos han suspendido la campaña electoral. Se han convocado numerosas concentraciones que siguen celebrándose a esta hora. Por ejemplo, una de ellas, nos vamos a acercar, en la Puerta del Sol se encuentra Marta González Novo. Pues acaba de concluir el minuto de silencio. Ahora consignas, escucharéis de fondo, el pueblo unido jamás será vencido o todos contra ETA. Todo eso tras un intensísimo aplauso que se acaba de escuchar en la Puerta del Sol. Aquí hay miles de personas, son las que se concentran en este kilómetro cero, escenas de conmoción, de dolor, de incredulidad. Incluso durante el minuto de silencio, el silencio ha sido aterrador, cortado solo por la sirena que ahora resultaba estruendosa de alguna ambulancia. Al fondo más silencio, también en la cola de cientos de personas que entregan la solidaridad de su sangre, aunque aquí las escenas espantosas de muerte no han llegado, sí puede decirse que el sentimiento más que sentirse se ve. Concentraciones, minutos de silencio para mañana también hay convocadas, manifestaciones en todo el país a las 7 de la tarde. Según las investigaciones, los datos que hemos conocido, los terroristas habían colocado distintas mochilas explosivas dentro de los trenes y también en las vías férreas. La Consejería de Sanidad a lo largo de toda la mañana ha hecho un llamamiento a la donación de sangre. La respuesta de los ciudadanos, de los madrileños, ha sido impresionante. A esta hora aseguran que ya tienen todas las necesidades cubiertas. El Ministerio del Interior recomienda llamar al 112 tanto para recabar información como para comunicar cualquier dato. Hay además otros teléfonos, José Antonio, que deberíamos recordar a esta hora. Vamos a recordarlos. Los del Ministerio del Interior, que es el 900-150-000 y 902-150-003. Más teléfonos, 900-200-222, 902-200-215. Y también el teléfono de la Consejería de Sanidad, el prefijo 91 de Madrid, 596-70-00, para recabar cualquier tipo de información, José. Sin duda, en un día como este, la radio es un vehículo fundamental de comunicación y para saber las cosas que están pasando. Vamos a saludar en este punto a una persona. Bueno, Luis Portero es el presidente de la Asociación de Víctimas de Terrorismo. Señor Portero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Pues mal, como todos los españoles, vamos, ¿cómo voy a estar? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Pues que estamos ante el más atroz, ante el más vil, ante el más salvaje, ante el más sangriento, ante el más criminal de todos los atentados de la banda terrorista en la historia de la democracia. Y bueno, pues desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo nosotros desde luego nos vamos a volcar en atender como es debido a los familiares de los asesinados y de los heridos y de los cientos de heridos que parece que hay como resultado de esto. En un día como... Sí, perdón. Sí, en un día como este quería preguntarle, ¿usted cree que es fundamental, bueno, uno mantener el sosiego, la calma, por supuesto la serenidad, porque la envergadura del atentado... Importantísimo. Es muy importante que no solamente los políticos, sino todos los españoles mantengamos la calma, la serenidad y sobre todo la unidad en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Uh-huh. Es el momento de estar unido y es el momento también de replantearse determinados pactos con los que dialogan y mantienen contacto con la banda terrorista ETA. Está claro pues que no caben soluciones dialogadas ni negociadas con nuestro sufrimiento al final del terrorismo. En ese mensaje de unidad del que usted hablaba, ¿usted recomendaría a los ciudadanos que acudan a las manifestaciones que se están convocando para las próximas horas? Algunas se han producido ya a mediodía, otras se van a tener lugar esta misma tarde. ¿Usted cree que los ciudadanos deben responder al terrorismo con esa vertiente de presencia cívica en las manifestaciones contra ETA por la paz, de una parte, y por otra, el próximo domingo, que hay elecciones, que es muy importante que los ciudadanos demuestren que la vida y la política se deciden en las urnas? Naturalmente. Nosotros desde lo que es la Asociación Víctimas del Terrorismo estamos organizando con la Fundación Víctimas del Terrorismo una manifestación en la que van a estar unidos todos los colectivos de víctimas del terrorismo de nuestro país y en la que convocamos pues a todos los españoles para que se manifiesten pues mañana. Ya concretaremos el lugar, el día y la hora, pero en principio parece que lo haremos mañana y desde luego pues animo a todos los españoles a que acudan a votar, a que respondan a los asesinos en las urnas electorales y decidan qué es lo que quieren para nuestro país. Es el momento de reflexionar si queremos pues opciones políticas que unan a todos los españoles en la lucha contra el terrorismo o si queremos opciones políticas pues que desunan y que desintegren pues la España democrática en la lucha contra el terrorismo. Muchísimas gracias, Luis Portero, por estar con nosotros en directo en la cadena SER. Sé que ha sido un esfuerzo para usted de acudir a nuestra convocatoria y teníamos especial interés en poder escuchar en este tremendo día el testimonio directo de la persona que preside la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Desde media mañana en el Palacio de la Moncloa, encabezado por el presidente del Gobierno, José María Aznar, se encuentra reunido el Comité de Crisis del Gobierno, siguiendo minuto a minuto la evolución de los acontecimientos. Es previsible que el propio Aznar comparezca públicamente en el transcurso de la jornada, quizá a las 2 de la tarde. Vamos a Moncloa, a Nieves Ucochea. Sí, nos comunican que el ministro del Interior, Ángel Acebes, comparecerá aquí en Moncloa en los próximos minutos para ofrecer los últimos datos sobre este gravísimo atentado. Después del ministro, en torno a las 2 de la tarde, el presidente del Gobierno leerá una declaración institucional. El gabinete de crisis lleva reunido desde hace ya 2 horas. El Ejecutivo ha decretado 3 días de luto oficial. Ahora se celebra una concentración de funcionarios en el helipuerto de este Palacio de la Moncloa. Pues es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Palacio de la Moncloa, a las 2 de la tarde, comparecencia en directo del presidente del Gobierno, José María Aznar. Les comentábamos que se ha habilitado el pabellón 6 de IFEMA en el recinto ferial de Madrid, en las proximidades de la carretera de Barajas, pues una instalación especial que servirá para albergar los cadáveres de las 173 personas que han muerto como consecuencia de esta masacre. Allí se encuentra también nuestra compañera Olga Rodríguez. Hay un goteo constante de ambulancias y de coches fúnebres. Han entrado ya al pabellón cargados de cadáveres y todavía quedan muchos vehículos por llegar. En el interior del edificio han instalado bancos y sillas para los familiares de las víctimas. Este es el corazón de la tragedia. Quienes han perdido a sus seres queridos aguardan en una sala llamada Sala Retiro, que está fuertemente custodiada por agentes policiales. Dentro de ella palpita el dolor de quienes aún no son capaces de asumir la pérdida de los suyos. Siguen llegando a este recinto trabajadores sociales y voluntarios para ofrecer todo su apoyo y se acaba de romper el silencio que se ha guardado durante unos minutos en este recinto de Madrid, en esta feria de Madrid, un silencio en señal de duelo. Gracias, Olga Rodríguez. Otro testimonio humano que queremos incorporar en este instante a la antena de la cadena SER. Ignacio Revuelta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es médico. Sí. Y estaba esta mañana muy cerca de la estación de Pozo, ¿no? Es que yo vivo al lado, vivo a 2 manzanas. Y entonces hemos oído el estallido y cuando ha subido gente, que subía gente llorando, que habían puesto una bomba o algo que había estallado ahí en la estación y me he vestido y he bajado corriendo. ¿Qué se encontró en la calle? Pues cuando hemos llegado ya había policía, porque la policía ya había llegado, aún no había llegado sanitarios, prácticamente hemos sido de los primeros en llegar. Había otra chica también allí que era enfermera y bueno, pues el espectáculo era terrible. Había pues un montón, docenas de gente herida, gente pues en muy malas condiciones, agonizando y todo, pues la verdad es que es difícil de describir, sí. ¿Sintió impotencia al ser médico y no poder hacer prácticamente nada? Claro, la impotencia es muy grande. Intentamos ahí en ese primer momento seleccionar, se ha empezado a trasladar heridos en los propios coches de policía, pues intentamos indicar a aquellos heridos que precisaban un traslado más urgente dentro de los que se podían movilizar. Y muy difícil, porque todo el mundo pues quería que estuviese un médico allí, aunque sabiendo que el llegar pues solo podía permitirnos valorarle y decir si podía esperar o tendría que salir ya, ¿no? Y la gente admirable, ¿eh? la gente serena, la gente que tenía heridas graves pero que respiraba bien, decía, no, atienda a esta de aquí al lado. Yo, de verdad, es que lo quiero decir, o sea, en una situación así, y la gente no se ha puesto histérica, estaban de verdad chocados, ¿no? Pero es impresionante. O sea, la gente ha dado una demostración de civismo espectacular, ¿no? Gente que estaba viendo que sus heridas eran menos graves que las de la persona que estaba al lado. Y claro, el médico, pues decían, atiende a ese, ¿sabes? Eso ha sido así. Yo no sé, a mí me gustaría decir una cosa. Es que luego al final, esto en las crónicas son que si hierro retorcido, que si X, tantos muertos, tantos heridos. Pero es que no es verdad eso, no es eso. Es que detrás de cada persona hay una vida. Es que cuesta mucho salir adelante. Cuesta mucho que una persona... Había gente que iba a la universidad, o sea, gente de 20 años, de 30 años, de 40 años, pues había emigrantes con los que apenas te podías entender, pues que habrán venido a este país intentando sacar sus familias adelante y les ha pillado esto. Es que no son números, son personas. Antes hablábamos precisamente con uno de ellos, un ecuatoriano, Aníbal Altamirano, que nos contaba pues que nunca pensó en su vida que al estar en España podría vivir o protagonizar una situación como esta. Y gracias, Revuelta. Yo no sé si se puede decir algo más como médico. No, como médico no. ¿Qué quiero decir? Pues que es una pena eso, ¿no? Que entre todos, pues los padres luchan para sacar adelante a sus hijos. Los médicos intentamos ofrecer salud a las personas, ¿no? Y al final, pues, que todo sea tan fácil, ¿no? Es que es tan fácil acabar con algo que cuesta tanto trabajo sacar adelante, pues que no merece la pena. No hay nada en el mundo, ninguna lucha que merezca la pena esto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en la cadena SER, por aportarnos su testimonio a la 1:10, mediodía y 10 minutos en Canarias. Vamos a volver a ese punto informativo en la calle Téllez, en la azotea de un edificio con una visión, yo creo que privilegiada, se encuentra nuestro compañero Miguel Ángel Oliver. Miguel Ángel, ¿me escuchas? Miguel Ángel Oliver, sé que estaba pendiente de poder trasladarnos la foto de este instante. ¿Sí? Sí, Miguel Ángel, te escuchamos. Hola. Bien, pues estamos efectivamente en la azotea, es una octava planta, y estamos ahora mismo observando el convoy que está completamente destripado como consecuencia de las bombas. Tiene un efecto tremendo, demoledor, en el primer vagón, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Hemos podido apreciar, por tanto, la posibilidad de que hayan sido colocadas solamente en este convoy 4 bombas, a la espera de lo que serán los dictámenes de los técnicos. Pero lo que más nos impresiona son varias circunstancias. Por ejemplo, en el primer vagón, donde se ha producido una gran carnicería, todavía no han entrado las asistencias. Vemos el vagón completamente, en fin, cubierto por mantas térmicas, por mantas que han facilitado a los vecinos del número 56 de la calle Téllez, pero ahí todavía no han llegado las asistencias, de manera que no sabemos exactamente qué es lo que se pueden ahí encontrar. Todo el perímetro del convoy está rodeado de restos, imaginamos que lo que son restos humanos han sido limpiados, pero no podemos tampoco ofrecer un dato, puesto que esta vista de pájaro nos permite sí tener una vista general, pero no concreta hasta ese detalle. Lo que sí podemos es poneros en contacto ahora mismo, José Antonio, si nos escucháis, sí, con sí. Olga, una compañera que estuvo con nosotros en Cadena Digital y que vive aquí en la segunda planta. Vive en la segunda planta y estaba con sus hijos, pues imagino, Olga, que ya a punto de despertarse o durmiendo, ¿no? Sí, estábamos a punto de despertarnos cuando de pronto escuchamos una explosión. Fui a la habitación de mis hijos, que da justo a esa parte donde están las vías del tren, y abrí la ventana y pensé que tenía niebla, ¿no? Y entonces olía muchísimo como a quemado y a humo y se escuchaban gritos. Y bueno, nos llamaron, nos pidieron mantas, agua, todos los vecinos bajamos, colaboramos y eso ha sido todo, la verdad. Olga, ¿cuál fue tu primera reacción cuando te diste cuenta de la potencial envergadura de lo que acababa de ocurrir? Bueno, fue tremendo, la verdad es que se me saltaban las lágrimas, fue un poco una situación de histerismo, estaba con mis hijos pequeños. ¿Qué años tienen tus hijos? 5 y 2 años. Intenté llamar a vosotros y intenté llamar también al 112, pero no tuve éxito, ¿no? Y bueno, eso fue, la verdad es que tengo el estómago encogido desde entonces. El de 5 ya se entera de todo, porque los niños de 5 años ya son esponjas auténticas. Sí. ¿Qué has percibido que había notado el niño? Pues el niño me preguntó qué había pasado, ¿no? Que si era una bomba, porque yo al principio no pensé que fuera una bomba. Hace poco un problema, ¿no?, con los cables del tren que se incendiaron, ¿no? Y él me dijo, ha sido una bomba, mamá. Y bueno, me dijo que quién la había hecho, ¿no? Yo le dije que una banda terrorista, ¿no? Y dice, ¿dónde está la policía? Y nada, luego ya él estuvo viendo a los bomberos y la policía nos dijo que bajáramos las persianas y que nos fuéramos para adentro y ya no han visto nada más. Olga, muchísimas gracias. De nada. Miguel Ángel, yo no sé si te puedo preguntar una cosa, algo, no sé si personal. ¿Esto quizás es lo más fuerte que has visto en tu vida? Que has visto muchas cosas. Bueno, pues la verdad es que sí, yo debería decir que sí. Estuve en su día en el tremendo accidente aéreo del Monte Oiz en Vizcaya, sí, sobre la tierra antes de llegar al aeropuerto de Sondica. Allí murieron casi 150 personas y esto es un impacto total, sobre todo porque estás viendo cómo gente que se afana por llegar a su estación, la gente normal, la gente como cualquiera de nosotros, que cada día realiza el mismo recorrido. Hoy eran muchos los comentarios de compañeros, pero si yo también cojo ese tren, si yo voy en ese tren a Parla, hemos hablado incluso con Ana Peralta, una compañera de SER Madrid Sur, que coge este tren para comunicarse cada día con su emisora, puesto que ella vive en el centro. Es decir, que en el fondo las víctimas somos todos, porque todos podríamos haber sido. Y es terrible, es terrible estar viendo esto y estar, como ahora mismo me da Olga, un trozo de la carcasa del tren que ha llegado hasta esta azotea. Han sido muchos, ya se han limpiado. Fíjate, mira, tengo aquí a Aureliano, Aureliano es el conserje, el portero de este mismo número 56. Estamos en un octavo piso, ¿eh? Recuerden el atentado contra Carrero Blanco, que el coche salió para arriba y pasó al otro lado, ¿no? Pues aquí casi algo parecido. Ha habido miembros y trozos del tren que han saltado por los aires y que han llegado hasta la octava planta, incluso más allá. Aureliano, usted venía a trabajar. Buenos días. Buenos días. Por la calle León Gil de Palacios, a 100 metros de aquí del edificio. Y también resulta que algún trozo le ha impactado, ¿no? No me ha llegado a impactar, pero me han caído muy cerca. Han tenido que limpiar aquí la azotea, ¿verdad? Hemos tenido que recoger algunos trozos de aquí de la azotea. Sí. Bueno, pues es sencillamente una evidencia de qué potencia habrán tenido las explosiones, que sin embargo han sido percibidas en el interior de las casas de manera extraña, como contaba Olga, porque hay que tener en cuenta que la explosión se ha producido dentro del tren. Lógicamente el tren ha hecho de cubierta, ha impedido que la onda expansiva saliera hacia afuera con mayor tranquilidad y por tanto hubiera sido algo más benigna y ha sido absolutamente mortífera. De ahí el tremendo efecto desolador que estamos viendo ahora, porque como os digo, ese primer vagón todavía no ha sido rastreado por los cuerpos de seguridad ni por las emergencias y está lleno de cadáveres. Pues mantenemos contigo, Miguel Ángel, este punto de información abierto para que nos vayas transmitiendo, para que tus ojos sean los nuestros, de los oyentes de la cadena SER, de ese octavo piso, en esa azotea de la calle Telle de Madrid, en la que estás viendo pues en primera línea alguna de las consecuencias de las acciones terroristas de ETA esta mañana en Madrid. Volvemos al Hospital Gregorio Marañón de Madrid porque podemos aportar algún detalle más sobre la evolución de los heridos y creo que también con algún testimonio directo. Miguel Ángel Muñoz. Así es, acabamos de hablar con un pasajero del tren que ha estallado en la estación de Santa Eugenia. Le han dado de alta hace apenas unos minutos, ha salido en silla de ruedas con una fractura en la pierna. Nos contaba que no hace mucho que ha venido a trabajar a España desde Rumanía y añadía que, bueno, pues así fue la explosión. Para poder salir del tren tuvo que saltar por encima de mucha gente. Vamos a escucharle. No me recuerdo todo. Es una explosión y nada más. Que lo he visto a la gente tirado con heridas y con todos. Nada más. ¿Puedo salir con facilidad del tren? Estoy pisando a otra gente que está abajo, heridos, y luego, eso es. ¿Cuáles son sus heridas? Eso, tengo la pierna rota. Algunos doctores están asegurando, han confirmado que han tenido que pedir ayuda al Hospital Militar Gómez Ulla. En ese centro médico los cirujanos tienen más experiencia para tratar las heridas que causa la metralla. Gracias, Miguel Ángel Muñoz. Vamos a seguir recabando percepciones políticas en torno a la magnitud de esta catástrofe, de esta auténtica masacre en el centro de Madrid. Les repito la cifra, por si acaban de incorporarse a la sintonía de la cadena SER. Se admite ya que el número de muertos es de 173. 173 víctimas mortales en Madrid. Hay más de 300 heridos repartidos por los distintos centros médicos de la comunidad. Vamos a abrir línea con nuestra redacción en Bilbao, porque acaba de producirse una rueda de prensa del presidente del Partido Nacionalista Vasco. John Rojas, adelante. Así es, el PNV ha tenido sus primeras palabras para la condena más absoluta y la solidaridad para las víctimas y los familiares, así como para desear una pronta recuperación de los heridos. El partido jeltzale también ha subrayado que hoy todos somos madrileños y que nuestro corazón está allí, y ha destacado que se trata de un atentado contra la democracia, por lo que hoy es más necesaria que nunca la unidad de la sociedad y también, sobre todo, de los partidos políticos. El presidente del PNV, John Imaz, leía este comunicado. La unidad de la sociedad para acabar con ETA y el acuerdo de las fuerzas políticas es hoy más que nunca necesario para consolidar la convivencia y hacer frente a ETA, objetivo prioritario de la sociedad vasca y española. En este sentido, EAJ-PNV manifiesta su voluntad de contribuir a todas las acciones dirigidas a estos objetivos. Además, el PNV se suma al llamamiento de concentración del Lehendakari Ibarretxe para las 8 de esta tarde e invita a todos a sumarse por encima de las ideologías. Un comunicado que termina diciendo que nadie puede quedarse hoy en casa. Seguimos en el País Vasco porque el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, ha tenido también una comparecencia pública ante los periodistas. No ha admitido preguntas. Ha negado que la autoría de esta masacre corresponda a ETA. Eva Monente. Ha sido una brevísima comparecencia de Arnaldo Otegi en la que ha asegurado que no contempla ni siquiera como mera hipótesis que ETA está detrás de la masacre ocurrida esta mañana en Madrid. También ha mostrado su absoluto rechazo a lo sucedido, calificándolo de auténtica masacre y acción indiscriminada, y ha mostrado su solidaridad con las víctimas y con sus familiares en particular y con el pueblo madrileño en general. También ha dicho que estas reflexiones se las ha trasladado esta misma mañana al Lehendakari Juan José Ibarretxe y al resto de líderes políticos vascos. Sí, perdona, Eva, que insista. Arnaldo Otegi ha hecho estas declaraciones, no ha admitido ningún tipo de preguntas de los periodistas. Así es, en cuanto ha acabado la comparecencia, todos los periodistas han querido preguntarle a ver en qué se basaba para hacer esas afirmaciones. En este momento Arnaldo Otegi ha dicho, lo siento mucho, pero no se permiten preguntas en esta rueda de prensa. O sea, ha dicho que no es ETA, pero no ha explicado por qué razones está convencido de que ETA no está detrás de esta masacre. Efectivamente, simplemente ha dicho, no contemplamos ni siquiera como mera hipótesis, y además lo ha repetido, que ETA está detrás, y ha dicho, ni si por el objetivo ni por el modus operandi que se ha empleado en este caso en Madrid. Y ha condenado expresamente lo que ha ocurrido. Él en euskera sí que ha condenado, en castellano ha utilizado la palabra rechazo, lo ha repetido además también varias veces, absoluto rechazo a lo sucedido, acciones indiscriminadas como la de hoy que son rechazadas por la izquierda abertzale, y ha vuelto a hablar de masacre como esta que también merece el absoluto rechazo. En castellano, en ningún momento la palabra condena. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Arnaldo Otegi, el portavoz de la ilegalizada Batasuna, en esta comparecencia sin preguntas ante los periodistas, en la que en castellano ha mostrado su rechazo a lo ocurrido en Madrid, ha negado que la autoría pueda corresponder a ETA, aunque, pues como no ha admitido ningún tipo de preguntas, es imposible verificar en qué se basa para haber realizado esa afirmación. Porque lo cierto es, Ángeles Afuera, que ya en las pasadas Navidades ETA sí intentó realizar otra masacre en Madrid. ETA planeaba hacer estallar dos bombas de 25 kilos cada una en la madrileña estación de Chamartín el día de Nochebuena del año 2003. Además, a una hora punta, a las 4 de la tarde, después de la llegada del tren Intercity procedente de Irún. El plan de ETA era embarcar en el tren los artefactos explosivos. Ya lo había conseguido con uno cuando la policía frustró el atentado. Los dos miembros legales de la banda, encargados de perpetrarlo, fueron detenidos luego en San Sebastián y Hernani. Durante los interrogatorios, confesaron haber colocado otras dos bombas de menor potencia en líneas férreas de Aragón. A esta hora, en el centro de Barcelona, se están produciendo algunas concentraciones, algunas manifestaciones espontáneas de condena por esta masacre en Madrid. Cristina Crespo, ¿dónde estás exactamente? Pues estoy en la Plaza San Jaume, delante de la Generalitat y del Ayuntamiento, que exhiben dos grandes lazos azules, la bandera a media asta, tanto aquí en la Generalitat y en el Ayuntamiento como en la Sindicatura de Comptes, que también está en esta plaza. Y como decías, centenares de personas permanecen aquí todavía desde los 5 minutos de silencio de las 12 de la mañana. Además, hay manifestaciones espontáneas, nos dicen, por toda la ciudad. Están cortadas la Diagonal y la Vía Layetana. Y aquí en la Plaza San Jaume, pues la gente, como decimos, sigue sin querer irse, siguen llegando, de hecho. Sobre todo jóvenes con pancartas improvisadas que han hecho corriendo esta mañana. Se leen mensajes como Todos con Madrid, No más muertos inocentes. También hay una pancarta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña que dice Estamos con vosotros. Entre las caras, bueno, vemos sobre todo caras de desolación, caras de incomprensión por lo que ha pasado. Ahora estamos oyendo gritos contra ETA. Y decir también que en Cataluña se han parado a las 12 todas las universidades y escuelas y medios de transporte, además de las instituciones, y recordar que Renfe ha suspendido las salidas de todos los trenes que salen de Barcelona hacia Madrid. Sí, Cristina, solamente recordar algo más, que esta concentración es espontánea. Esta es espontánea, igual que la que se está produciendo cortando la Diagonal y la de Vía Layetana, de hecho se están encontrando, y está protagonizada sobre todo por jóvenes estudiantes de las universidades que han parado a las 12 de mediodía, pero algunas, como la Universidad Autónoma de Barcelona, han parado las clases durante todo el día. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en el centro de Barcelona. Vamos a volver a dos puntos informativos que ya hemos marcado en una primera instantánea en este tramo de continuidad en la cadena SER. Vamos a volver a la estación ferroviaria del Pozo, una de las afectadas por alguna de las explosiones realizadas a primera hora de la mañana. Miriam Soto. Hola, buenas tardes. Pues hace escasos minutos salían de aquí varios coches fúnebres y siguen sacando tanto el SAMU como los bomberos restos. Suponemos que son restos de cadáveres. Hace un poquito podíamos hablar con una sanitaria, una médico que ha estado pues ayudando como con lo que podía. Ella dice que aquí, en este punto donde oficialmente han muerto 18 personas, ella ha contado muchísimos más. ¿Y heridos sabemos más o menos cuántos? Eso no te podía decir porque ha sido sacar, cuando había constantes vitales, pues sacar. Eso es muy difícil, no te podría decir. ¿Los que más han colaborado han sido los mismos viajeros del tren, no? En un principio sí, porque por muy pronto que tú quieres llegar, pues el que tenía un poco de aliento, pues iba sacando, pero bueno, yo creo que los 65 que hay han sido rápidos, o sea que no ha sido, no quiero decir que no han sufrido. 65 muertos, ha contado ella. Gracias. En Santa Eugenia, otra compañera de la cadena SER está pendiente de todos los acontecimientos, de los movimientos, de la evolución de las personas. Eva Guado, buenas tardes. Buenas tardes. Confusión sigue siendo la palabra que define la situación en las proximidades de Santa Eugenia. Se mantiene el cordón policial, ha comenzado a moverse los furgones funerarios y acaba de llegar un coche de bomberos para comenzar previsiblemente a revisar los alrededores. Una chica llora pidiendo que le dejen acercarse a la estación. Lleva horas buscando a su novio y la policía ha atendido hace unos momentos a otra mujer completamente desolada. Está segura de que su marido viajaba en el tren. Hemos podido acercarnos a una zona desde la que se ve el tren, un tren aparentemente intacto, con un vagón, el tercero, con un boquete en el centro, un boquete limpio, muy grande. 72 familias siguen sin poder subir a su casa, no dejan de dar gracias a la huelga de estudiantes que ha dejado a sus hijos en casa y subrayan, muy indignados, que nunca, en ningún momento del día hay tanta gente en la estación y van los vagones tan llenos como a la hora a la que ha estallado la bomba. Pues esta es la información que puede acercarnos nuestra compañera Eva Guado. Vamos a volver a acercarnos al recinto ferial Juan Carlos I, la sede del IFEMA, donde se va a instalar la capilla ardiente con los restos de los 173 muertos como consecuencia de esta masacre. Creo que la Policía Científica está empezando ya a realizar sus primeros trabajos. Cristina Machado. Sí, en la sala retiro, donde de momento hay pocos familiares, está a pocos metros de la improvisada morgue. Aquí en esta sala está la Policía Científica. Todavía son muchos los cuerpos que quedan por identificar poco a poco a lo largo del día, conforme se tengan las autopsias y con la ayuda de las huellas dactilares y del ADN de los familiares que están llegando, se van a realizar todas las identificaciones. La sala a esta hora estaba fuertemente custodiada por la policía, solo hemos podido entrar unos segundos. Dentro hay decenas de psicólogos, muchos de ellos han venido de forma voluntaria. A esta hora la sala solo está abierta para los sanitarios, que no paran de llegar, para la policía y, por supuesto, también para los familiares. Leopoldo Herraz es el portavoz del SAMUR. Buenas tardes, señor Herraz. Nada. Señor Herraz, buenas tardes. No digo nada. No me escucha. Bueno, vamos a intentar, si es posible, subir la línea de retorno con el portavoz del SAMUR, el Servicio Municipal de Asistencia de Emergencias. Señor Herraz, buenas tardes. Pues, momentito, ojos. Sí, pues creo que hay algún problema para escuchar lo que nos pueda contar. Vamos a acercarnos, entre tanto, a Sevilla, porque hay también alguna manifestación espontánea en este momento en las calles de la ciudad. Mercedes Díaz, ¿dónde estás ahora mismo? Mercedes Díaz, Sevilla. Pues no tenemos tampoco en este momento esa comunicación. Vamos a ver si es posible mejorar y recuperar ya la comunicación con el portavoz del SAMUR. ¿Me escucha, señor Herraz? Sí, la escucho perfectamente. Sí, quería preguntarle si los servicios del SAMUR han quedado desbordados esta mañana, lógicamente, ante la magnitud de esta catástrofe. Pues sí, efectivamente. Hemos, de hecho, nada más de llegar al lugar, las primeras unidades se han alertado el plan de emergencia municipal y de la Comunidad de Madrid y se ha pedido apoyo a todos los servicios de emergencia, tanto de Cruz Roja como Insalud, ambulancias privadas, etcétera. ¿Cuál es la primera noticia que llega hasta ustedes sobre lo ocurrido? ¿Cómo se enteran? Pues llega como una explosión que ha ocurrido en Santa Eugenia y a continuación ya nos dicen que en Atocha también y al llegar al lugar las primeras unidades, en este caso cuando he llegado yo, nada más bajar al andén, pues hemos visto una escena dantesca. La gente ya estaba siendo evacuada por Policía Municipal, por Policía Nacional, por los propios viajeros que habían resultado ilesos. Y cuando íbamos a empezar a atender a las primeras cuerpos que estaban tirados en los andenes, nos han desalojado porque por donde habíamos pasado había una mochila que, por desgracia, después se ha comprobado que también era otra bomba. ¿Han percibido ustedes que los ciudadanos hoy han estado especialmente colaboradores, que la gente en Madrid, que en la calle, se ha dado cuenta de la envergadura de esta barbaridad? Al menos la gente que ha estado aquí en Atocha, sí, perfectamente. Y como digo, nos veían llegar, pero ellos lo primero que hacían era sacar a la gente. Estaban subiendo por las escaleras a los ilesos y la gente herida leve. Y ha sido una colaboración extraordinaria, sí. Ha pasado ya 4 horas y media desde las explosiones. Yo no sé si ahora mismo todos los medios materiales de los que dispone el SAMUR son suficientes. Si se puede o se debe hacer algún llamamiento a los ciudadanos, no sé, al personal sanitario, a médicos. Si alguien quiere colaborar, ¿hace falta algo o es suficiente con lo que hay? Desde el punto de vista de SAMUR Protección Civil, nuestro alcalde y nuestro concejal están al cargo de todo esto y ellos ya son los que tendrán que dar las indicaciones, pero en principio está todo controlado. Pues muchísimas gracias por su comparecencia en directo aquí en los micrófonos de la cadena. Un saludo y buenas tardes. Teníamos marcado otro punto informativo directo con Sevilla, con otra manifestación espontánea en el centro de la ciudad, donde se encuentra nuestra compañera Mercedes Díaz. Mercedes. En la puerta del Ayuntamiento de Sevilla, en la Plaza Nueva, se concentran a estas horas centenares de personas, sobre todo estudiantes, que gritan contra ETA. Algunos llevan las manos pintadas de blanco, otros la cara, y otros levantan cartones o cartulinas donde se lee ETA no. Las banderas ondean en este ayuntamiento ya media asta y el alcalde de Sevilla ha leído un comunicado donde llama a todos los sevillanos a la manifestación de mañana. Es el momento, ha dicho Alfredo Sánchez Monteserín, de la unidad de todos los demócratas. Todos estamos aún conmocionados por la magnitud de esta barbarie inconcebible. Es el momento de poner toda nuestra solidaridad, todo nuestro compromiso cívico, todo nuestro sentimiento humano en apoyo de ese gran número de víctimas y de sus familias. Y dentro del Ayuntamiento de Sevilla, a estas horas todavía hay mucha gente donando sangre. Es la última hora sobre lo que está ocurriendo en Sevilla. Es en este momento la 1:30, 12:30 en Canarias. Recapitulamos, Paloma. Sí, vamos a recapitular. Hay consternación general y lo más importante a esta hora es dar unos teléfonos. Esos teléfonos que se recomienda tanto de la Consejería de Sanidad como del Ministerio del Interior, tanto para recabar información como para ofrecerla. Por una parte, el Ministerio del Interior reclama llamar al 112, tanto para recabar información, como decimos, como para ofrecerla. Hay además otros teléfonos que hay que tener en cuenta del Ministerio del Interior, 900-150-000 y 902-150-003. Teléfonos de Renfe, además todos los servicios de Renfe, José Antonio, que tienen origen y destino a Madrid están suspendidos hasta ahora. Los teléfonos a los que pueden llamar ustedes son 900-200-222 y 902-200-215. También el teléfono de la Consejería de Sanidad, 91, prefijo de Madrid, 596-7000. El último dato trágico de esta mañana dolorosa y con consternación general y duelo general es de 173 muertos y el de herido se aproxima a los 592. Perdón un instante, Paloma, porque en este momento comparece en el Palacio de la Moncloa el ministro del Interior, Ángel Acebes. Gracias por asistir a esta convocatoria. 1:31. Transmite la sala. ETA buscaba una masacre en España. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. En cuatro ocasiones consecutivas las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. Recordemos cómo ya desde el año 2000 la caravana de la muerte que enviaba y que organizó ETA, tenía un objetivo similar al que se ha producido en el día de hoy, más recientemente el día de Nochebuena, el día 24 de diciembre, con unas características similares o en una colocación de dos maletas bomba en un tren, que lo único que varía es el cambio de estación que se fijaba como objetivo. También en Francia, hace pocas semanas, se detuvo un comando de la organización terrorista con una muy importante cantidad de explosivos preparados para la comisión de un atentado y la semana pasada la detención de ese comando en Cuenca con más de 500 kilos de explosivos para colocarlos en Madrid. Por tanto, es absolutamente claro y evidente que la organización terrorista ETA estaba buscando un atentado que tuviese una gran repercusión, que generase dolor, que generase miedo con un gran número de víctimas y, como he insistido durante estos días, ETA permanentemente estaba en este momento preciso buscando ese objetivo. Por tanto, me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia y de este drama. En primer lugar, quiero, como ministro del Interior y como español, mostrar mi solidaridad y cercanía con las familias de las víctimas. Yo tengo el deber de trasladarles la información de la que dispongo en este momento. En este momento van más de 173 muertos, más de 600 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Los atentados han consistido en 13 explosiones, 3 en Atocha, 4 en las proximidades de la calle Téllez, 1 en Santa Eugenia y 2 en el Pozo del Tío Raimundo. Todo ello se ha producido en los minutos siguientes a las 7:39 horas de esta mañana. Además de estas explosiones, se han producido otras 3 de controladas porque eran bombas trampa, es decir, con temporizadores colocados con retraso respecto a las primeras explosiones, buscando causar más daño y más muertes entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y entre los servicios de emergencia y de urgencia sanitarios que iban a atender a las víctimas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, los TEDAS, han conseguido desactivar estas tres bombas, algunas de ellas, como conocen, haciéndolas explotar, pero de manera controlada, y en este caso no se ha conseguido el objetivo. Por ello, quiero agradecer a los servicios de emergencia, los servicios de urgencia, sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad el trabajo que están desarrollando con muchas dificultades desde esta mañana, dadas las características del atentado. Tengan en cuenta que incluso dos horas después se ha producido algunas de las últimas explosiones que tenían colocada esa bomba trampa, de tal forma que la asistencia, la intervención judicial está siendo especialmente difícil y especialmente complicada. De ahí que pida la comprensión y la ayuda de todos para que se pueda desarrollar de la mejor manera posible, pero comprendan también que una de las principales misiones de esta mañana, dadas las características de los atentados, era garantizar la seguridad y no multiplicar los efectos como la banda terrorista pretendía. A partir de ese momento hay un dispositivo para llevar a cabo la identificación y de los cadáveres. Esta también es una labor que requiere su tiempo cuando los jueces vayan autorizando el levantamiento de los mismos. Hay una coordinación entre todas las administraciones. Yo mismo me he reunido esta mañana con el alcalde, con la presidenta de la comunidad y los máximos responsables de Protección Civil, de servicios de emergencia y servicios de urgencia, para coordinar todas las labores de identificación. Los servicios sanitarios están cumpliendo con todas sus obligaciones respecto a los heridos y también de atención en cuanto se pueda facilitar todo tipo de informaciones de manera permanente. Están centralizadas en el número 112 y allí es donde, cuando la tengamos, podrán recibir los familiares, de los que entiendo la preocupación que en estos momentos exista, pero cuando tengamos información la pondremos inmediatamente a su disposición. Y esta es la información que quería facilitarles y estoy a su disposición. El ministro del Interior, vestido de luto riguroso en el Palacio de la Moncloa. Hola, buenos días. ¿Hay alguna posibilidad de que el atentado puede ser el trabajo de un grupo como Al-Qaeda? ¿Ustedes han...? En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. No es la primera vez que ocurre que ante una tragedia de estas dimensiones además pretendan sembrar la confusión para todavía multiplicar el miedo y los efectos que pretende la organización terrorista, de terror, de miedo, de desorientación y de confusión. No me cabe ninguna duda que es una estrategia miserable, como todo lo que hace ETA y todos los que les apoyan, pero en estos momentos no tenemos ninguna duda, ni creo que la inmensa mayoría de los españoles, cuando hemos visto que hace poco más de una semana estaban buscando exactamente este mismo atentado con más de 500 kilos de explosivos y que si no se produjo fue por la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero ETA le buscaba. Y también quiero decir que a ETA, a los que le apoyan, a los que le ayudan, a los que intentan miserablemente sembrar esta confusión, finalmente serán detenidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad, serán puestos a disposición judicial y cumplirán íntegramente sus condenas. Los responsables de esta masacre lo van a pagar y lo van a pagar muy caro. Rueda de prensa Moncloa del ministro del Interior, Ángel Acebes. Sí. No, sí, sí, quería volver sobre, sobre la misma cuestión. Vamos a ver, es verdad, usted ha dado todos los antecedentes por los cuales ETA ha querido atentar en Madrid, además en tiempos recientes, pero si además de estos antecedentes, si sobre el mismo, sobre los mismos hechos, sobre el material o sobre el tipo de explosivo, etcétera, etcétera, estas, las pruebas van en la misma dirección, si hay nuevas pruebas que avalen esta, vamos, esta tesis que usted mantiene con firmeza, ¿no?, sobre la autoría de ETA. Claro, tenemos el ejemplo bien cercano del día de Nochebuena, que bueno, está ya muy investigado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, y el modus operandi era exactamente igual, la instalación de bombas en los vagones de los trenes y haciéndolos explosionar a la llegada en una estación en Madrid, exactamente lo mismo que se ha producido esta misma mañana. También la utilización de mochilas como bombas trampa para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para los servicios de asistencia sanitaria, tampoco es una novedad en la organización terrorista ETA y también forma parte del modo de operar en otras ocasiones. Y además la estrategia general, que bueno, como ustedes me lo han oído decir, yo creo que prácticamente todos los días, las últimas semanas, ETA estaba buscando un atentado de una gran dimensión, y si no, no hay más que atender a la secuencia de los acontecimientos últimos que ha tenido como protagonista a la banda terrorista. El tipo de explosivo está siendo analizado en estos momentos. Tercera pregunta para el ministro del Interior. Una menos 20, dos menos 20, perdón. Sí, quisiera preguntarle si puede confirmar o desmentir que algún otro grupo haya reivindicado el atentado. Preguntarle también qué le parece el hecho, si le parece significativo el hecho de que no haya avisado ETA como es habitual cuando suele colocar este tipo de bombas y como tenía previsto hacer en el caso de la estación de Chamartín, por qué cree que se produce y si está de acuerdo con el Endacari Ibarretxe de que esto es la prueba de que ETA está llegando a su final. Gracias. Nadie ha reivindicado el atentado. Bueno, ETA no siempre reivindica sus atentados y nunca lo hace, en cualquier caso, inmediatamente. Puede romper esa forma de actuar, pero ETA no suele reivindicarlo de manera inmediata, sino cuando lo cree conveniente a sus intereses. Y, por tanto, hasta este momento nadie lo ha reivindicado. Mire, en estos momentos de gran dolor, de gran sufrimiento, en el que hemos vivido una de las tragedias más grandes de la organización que ha provocado la banda terrorista, esto es compatible con que ETA esté en el peor momento. ETA está muy debilitada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, la cooperación internacional y el Estado de Derecho ha avanzado. La organización terrorista ha retrocedido y por eso la propia ETA necesitaba protagonismo, necesitaba cometer una gran acción que le diese una presencia que no tenía. Y, por tanto, yo creo que es compatible hoy que se ha producido un atentado de estas dimensiones decir que el Estado de Derecho va en la dirección correcta para derrotar a la organización terrorista ETA. Pero no le quepa ninguna duda que la derrotará, con tal de que no variemos nada la estrategia que el Estado de Derecho está siguiendo. Los argumentos del ministro del Interior, Ángel Acebes, en la rueda de prensa que está ofreciendo en este momento en Moncloa. Se acaba de anunciar que el rey don Juan Carlos se va a dirigir a la nación esta tarde para condenar los atentados que, según el balance que acaba de formular el ministro, han causado ya 173 muertos y al menos 600 heridos. Vamos a la sede del PSOE porque empieza una comparecencia pública de Rodríguez Zapatero, sonido directo desde la calle Ferraz. El sentimiento que ahora sienten es terrible. Y sé también lo difícil que será para ellos sobreponerse a tanto sufrimiento y tanta pérdida. Quiero transmitirles todo mi afecto, toda mi solidaridad. Deseo que sepan que comparto su terrible dolor, que me uno a su sufrimiento y que son millones los españoles que hoy y siempre estaremos a su lado. Son estos sentimientos que quiero extender también a los heridos y a sus familias. Me dirijo también al conjunto de los ciudadanos españoles para pedirles serenidad y unidad. Lo que quieren los asesinos es hacernos perder la calma. Buscan el enfrentamiento entre nosotros. Hagamos lo contrario. Los españoles siempre hemos sabido reaccionar ante los ataques contra nuestra democracia. Respondamos a este desafío de sangre y muerte reafirmando nuestros valores y principios constitucionales, la libertad, la convivencia y el Estado de Derecho. Les quiero transmitir mi firmeza y determinación para acabar con el terrorismo. Vamos a acabar con los terroristas. Los asesinos deben perder toda esperanza. Deben saber que jamás conseguirán sus fines y que nunca lograrán escapar a la justicia. Me dirijo al gobierno y a las fuerzas políticas para decirles que este es más que nunca el momento de la unidad democrática frente al terrorismo. Los terroristas tienen que saber que sus crímenes son tan atroces como inútiles. Tienen que saber que cualquier gobierno les dará la misma respuesta y los perseguirá hasta que respondan de sus atroces delitos. En la mañana de hoy he hablado con el presidente del gobierno para ofrecerle apoyo y colaboración en las medidas que tome el Ejecutivo. También he hablado con el secretario general del Partido Popular para coordinar la respuesta política y cívica ante el atentado. Esta respuesta deberá incluir, a mi juicio, la suspensión de los actos de campaña electoral y la convocatoria conjunta de una respuesta cívica en manifestaciones populares de rechazo al terrorismo y de reafirmación democrática. Quiero también agradecer al pueblo de Madrid su comportamiento solidario y ejemplar en esta dolorosa jornada y reafirmar mi confianza y apoyo a la tarea de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestra fortaleza es la derrota del terror. Nuestra unidad es la derrota del terror. Vivimos en una nación libre, en una sociedad democrática. Hoy es un día de dolor para España, pero hemos superado momentos difíciles desde la transición democrática. Desde mi responsabilidad, quiero expresar mi más firme compromiso con España y con la unidad de sus ciudadanos. Pondremos fin a tanto terror y a tanta ignominia. Muchas gracias. Es la declaración pública del líder del PSOE, Rodríguez Zapatero, que ha mostrado su afecto y solidaridad con las víctimas de esta acción terrorista que se ha cobrado al menos 173 muertos y 600 heridos. Zapatero acaba de comentar que ha mantenido la conversación con el presidente del Gobierno, José María Aznar, para ofrecerle su apoyo y también con el secretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy, al que ha propuesto la suspensión de los actos de campaña y la convocatoria conjunta de manifestaciones populares en señal de repulsa por esta auténtica masacre. Zapatero ha subrayado que tiene un firme compromiso con España y que tiene la plena convicción de que se acabará con el terrorismo de ETA. Y hace un instante terminaba esa rueda de prensa del ministro del Interior, Ángel Acebes, celebrada en Moncloa, en la que daba los datos que maneja el ministerio sobre esta auténtica barbaridad. No sé si ha aportado algún detalle más, Nieves Urcochea. Sí, ha pedido a los españoles confianza en las fuerzas de seguridad, ha dicho que la investigación sigue adelante, se han tomado medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hay que preocuparse, hay que confiar en la policía y Guardia Civil y que están en contacto con todos los partidos, el gobierno ha convocado esa manifestación de mañana y que la prioridad ahora son las víctimas y la investigación policial y que se ponga a disposición del juez a los asesinos. Es lo fundamental de lo último que ha dicho el ministro del Interior, Ángel Acebes, en esa rueda de prensa en la que, repito, ha aportado los datos que maneja el Ministerio del Interior y que son a esta hora de la tarde, 2:18, más de 173 muertos, 600 heridos, un total de 13 explosiones, de las cuales 3 se han producido en Atocha, 4 en la calle Téllez, 1... una en la estación de Santa Eugenia y 2 en la del Pozo del Tío Raimundo. La primera de las explosiones se registraba, según ha dicho el ministro, a las 7 horas. horas y 39 minutos de la mañana, y además de estos explosivos colocados en los ferrocarriles o en las vías de la Renfe, se han realizado otras tres explosiones controladas de otras tantas bombas trampa que, según Acebes, estaban situadas con temporizadores retardados para provocar un mayor número de muertos en esta tremenda jornada. Les recuerdo que también se ha anunciado que el rey don Juan Carlos se va a dirigir esta tarde al país ante la magnitud de los acontecimientos que estamos narrando a todos ustedes y que están teniendo un impacto excepcional en los medios de comunicación de todo el mundo, fundamentalmente en los europeos. Vamos a abrir una ronda con nuestros corresponsales y arrancaremos en París, en Francia, porque parece que las autoridades francesas están subrayando algún dato sobre la forma en que se han realizado estos atentados. José María Patiño. Sí, en efecto, el presidente de la República, Jacques Chirac, antes de iniciar un discurso en la Sorbona, ha querido condenar personalmente, de viva voz y con la mayor firmeza, estos atentados. En nombre del pueblo francés, quiero dirigir mi más sincero pésame al primer ministro, al gobierno y al pueblo español. Francia condena, por supuesto, sin paliativos estos actos de terrorismo y expresa su solidaridad con España para luchar contra esta abominable lacra. Nada, nada justifica la barbarie. Las democracias deben permanecer y estarán unidas para combatirla sin descanso. También el primer ministro Jean-Pierre Gaffagan ha enviado un telegrama a José María Aznar y el ministro del Interior, Nicolás Sarkozy, ha puesto a disposición de Ángel Acebes los servicios de su ministerio para cualquier colaboración útil. Según se informa aquí en París, la vigilancia policial en la frontera franco-española ha sido reforzada. Y como señalabas, los servicios antiterroristas franceses se han mostrado un tanto extrañados porque ETA no haya, digamos, avisado antes de la colocación de estas bombas. Dicen que es un cambio de estrategia al haber cometido un atentado que aquí se llama ciego. Pues en un instante establecemos también comunicación directa con Bruselas, con Londres, con Jerusalén, también con Washington, pero antes nos quedamos más cerca, de nuevo en Atocha. Nuestra compañera Mar Ruiz está, creo, con el jefe de bomberos de la ciudad de Madrid, con Juan Redondo. Así es, ha sido un testigo directo de todo este terror que estamos narrando durante toda la mañana. Ha estado en la estación de Pozo y acaba de salir ahora mismo de la estación de Atocha. Nos puede contar ya en directo lo que ha visto, lo que han trabajado los bomberos de Madrid esta mañana. Señor Redondo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo empezó todo? Bueno, empezó con un rosario de llamadas confusas, al principio de choque de trenes, después de explosiones. Y bueno, se confirmó inmediatamente que eran atentados, que eran de una proporción que no hemos podido descubrir hasta que no hemos estado en el lugar del siniestro. Llevo muchos años esto y en mi vida podía pensar que podía haber lo que hemos visto, dantesco, esta carnicería absolutamente inenarrable que encoge los corazones y que es capaz de hacer llorar a cualquier persona, por muy insensible que sea, aunque esté realizando su trabajo. Increíble lo que hemos visto en los cuatro atentados. Señor Redondo, ¿se han sentido arropados los bomberos de Madrid por los ciudadanos? Por supuesto, por supuesto. Los bomberos se han sumado, franco de servicio, no quería ninguno ser relevado. Yo vengo del Pozo, donde he estado toda la mañana. La gente no quería ser relevada, los de los parques querían intervenir, han ido gente franca de servicio. Todo el mundo ha sabido leer la envergadura, la entidad y que la medida del bombero tenía que estar en estos momentos a la altura de lo que es un cuerpo como merece la ciudad de Madrid. ¿Puede darnos el dato cuántos bomberos se han movilizado durante la mañana? Aproximadamente hemos estado trabajando unos 200 más aproximadamente varias decenas de voluntarios que se han ido sumando. Yo creo que habremos estado unos 300, aproximadamente 25 vehículos aproximadamente, ¿no? Algunas comunidades como Murcia o Galicia han anunciado el envío a Madrid de ayuda urgente para paliar en lo posible la magnitud de la catástrofe. ¿Es preciso, por parte de quien mejor conoce lo que ocurre en los bomberos, es preciso que se manden efectivos de otras ciudades españolas a Madrid? No, ha habido algunos compañeros que han mandado algún ejercicio, lo hemos rechazado porque nosotros tenemos suficientes medios para cometer esta gran tragedia, esta gran desgracia, ¿no? Entonces, lo único que he hecho es agradecer a todos los compañeros que me han mandado medios, incluso me han mandado mensajes, pues su aportación, su dedicación, su predisposición, ¿no? Y eso es fundamental. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en este día tan duro. Juan Redondo, un saludo y buenas tardes. Vamos a seguir nuestra ronda de corresponsales con las capitales del mundo en las que se está siguiendo minuto a minuto la evolución de los acontecimientos en Madrid. Lo ocurrido esta mañana es noticia de primera en todos los informativos de radio y televisión de los principales medios de Europa, también supongo de los norteamericanos, que empiezan a despertar por la diferencia horaria. Lo primero que haremos es acercarnos a la sede política de los organismos europeos, a Bruselas, a Estrasburgo, las capitales de la Comisión y el Parlamento, donde se ha mostrado ya la repugnancia por esta secuencia de acciones. Griselda Pastor. Griselda Pastor, adelante. Hemos perdido en este momento la comunicación con Griselda Pastor. Vamos a ver si tenemos más suerte con Londres, donde se sabe que el ministro de Exteriores, Jack Straw, ha mantenido una conversación con su colega española, Ana Palacio. Begoña Arce. La noticia de la cadena de ataques en Madrid se ha conocido cuando el gobierno británico se disponía a reunirse como cada jueves en Downing Street. La masacre de España ha protagonizado esa reunión. Tony Blair ha expresado sus condolencias a todos los españoles por un ataque al que ha dado una dimensión global. Debemos continuar trabajando juntos internacionalmente para derrotar al terrorismo, ha dicho Blair, quien a lo largo del día hablará, cuando sea posible, con José María Aznar por teléfono. El ministro de Exteriores, Jack Straw, ha aludido a las elecciones que el domingo se celebrarán en España. Estas atrocidades son un asqueroso ataque a los principios de la democracia, ha dicho Straw. El Foreign Office ha advertido a los ciudadanos británicos que viajen a España del peligro latente de que se produzcan nuevos atentados. Por lo demás, lo que está ocurriendo en Madrid es también en el Reino Unido la noticia del día. Cadenas de radio, de televisión, periódicos online están volcados en la información sobre los atentados de Madrid. Teníamos pendiente esa comunicación con las sedes políticas de la Unión Europea. Griselda Pastor. Pues impresionante, una manifestación de centenares de funcionarios, la comisión en pleno con su presidente Prodi delante, los embajadores de España ante la Unión, la OTAN y en Bélgica, Javier Solana, y centenares, insistimos, de funcionarios en la calle han expresado su solidaridad y su rechazo ante un acto que, según Prodi, no es más que una acción vil cometida contra víctimas indefensas que solo pueden pensar y realizar en sus cabezas las mentes perversas de los terroristas. Vamos a escucharle. Non esiste giustificazione alcuna. Dentro la cual posen luces. No hay justificación tras la que puedan esconderse los autores de este acto bestial, ha dicho Romani Prodi, una violencia sin objetivo y sin futuro que la comunidad internacional rechaza con una sola voz. Algunas de las imágenes que se han presenciado esta mañana en Madrid han recordado a algunos de los testigos a los atentados suicidas que con demasiada frecuencia se producen en Oriente Próximo, acciones terroristas contra autobuses en los que mueren decenas de personas. Vamos a establecer también comunicación con nuestra corresponsal en Oriente Próximo en Jerusalén, Patricia Salas. Los cuatro diarios israelíes más importantes abren sus ediciones digitales con el atentado ocurrido hoy en Madrid. El Ma'ariv titula que al menos 173 personas han muerto y más de 400 han resultado heridos. Y de la misma manera abren sus ediciones los otros tres diarios israelíes, Yedioth Ahronot, el Jerusalem Post y el Haaretz. Este último contextualiza el atentado en la campaña electoral española y lo tilda de masacre. Numerosas fotografías y largos artículos recogen el dramatismo que ha invadido hoy Madrid. Los cuatro diarios coinciden en destacar el carácter trágico y catastrófico de los hechos de hoy. Pero sin amarillismo. Recordemos que en Israel se vive con especial sensibilidad los atentados terroristas, especialmente aquellos que se ejecutan en medios de transporte público. Por otra parte, el gobierno palestino, en palabras de Ahmed Zuboh, viceministro de Información, ha transmitido sus condolencias a las familias de los heridos y las víctimas y ha condenado los atentados. Además, ha asegurado que no es posible justificar ningún acto terrorista, cualquiera que sea la ideología que haya tras él. Mientras, el gobierno israelí, consultado por la cadena SER, ha asegurado que espera las declaraciones que haga el ministro de Exteriores, Silvan Shalom, de viaje en estos momentos en el Cairo para expresar su posición acerca de los atentados. Gracias. Sabemos también que el embajador norteamericano en España, George Argyros, ha expresado su condolencia y solidaridad a los españoles por la envergadura de esta masacre. Comienza la jornada en la costa este norteamericana, donde es un poco más de las 7 de la mañana y donde el alcance de esta masacre empieza a ocupar protagonismo en los medios políticos y también de comunicación. Saludamos a nuestro corresponsal Javier del Pino. Javier, buenos días para ti. ¿Qué tal? Buenos días. Demasiado temprano, como dices, para que haya condena, pero la habrá. Fuentes de la Casa Blanca dicen que habrá comentario de Bush, habrá condena, habrá solidaridad. Cabe recordar aquí quizá lo que dijo Bush hace exactamente un año en una de las visitas de José María Aznar a Washington. So terrorist activities within the borders of Spain has been on my mind. Tengo presente las actividades terroristas dentro de las fronteras españolas. Estamos siempre listos para ayudar. Mantenemos una gran cooperación con nuestros amigos en España. Compartimos datos de los servicios de inteligencia y somos amigos y socios muy cercanos. José María sabe muy bien que me tiene al teléfono cuando quiera. Terrorismo es terrorismo y debemos luchar en cualquier lugar en el que exista. terror is terror. And we must find it wherever it exists. Los medios de comunicación intentan descifrar e instruir a esa audiencia sobre lo que es ETA, sobre lo que es Euskadi, y también dan a esto, como decía Begoña, una cierta dimensión internacional, como este analista de la Fox. Siempre hay una posibilidad de que haya una conexión con Al-Qaeda. Lo sabremos cuando encuentren restos del material explosivo utilizado o alguien lo reivindique, pero siempre ha habido una red terrorista que une a todos los grupos. ETA se ha entrenado en Líbano, en Libia y en las afueras de Bagdad, en Irak. Todos los terroristas trabajan juntos. Todos los periódicos digitales abren con la información. Cabe decir también que hoy el New York Times lleva en páginas interiores una entrevista con José María Aznar, una entrevista larga en la que se habla de España, de la situación, del pasado, del futuro, y no hay una sola mención al terrorismo de ETA. Gracias, Javier. Mantenemos también abierta la comunicación con nuestros corresponsales en busca de nuevos detalles, nuevas reacciones a lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Algo más, quienes están colaborando con la investigación de ese atentado siguen aportando novedades sobre la secuencia de las acciones. Según los primeros indicios, el punto desde el que actuaron los terroristas fue la estación de Alcalá. Se confirma, según esos primeros datos, que los terroristas subieron a bordo de los trenes para dejar en ellos los explosivos. Según las primeras investigaciones, los terroristas aprovecharon la parada de los trenes en la estación de Alcalá de Henares para colocar las bombas. Tres de los trenes partieron de esa estación de Alcalá de Henares y los afectados fueron los siguientes. El tren que salía de Alcalá de Henares a las 7 de la mañana, que explotó en la vía 2 de la estación de Atocha. El tren que salía de esa misma estación a las 7 y 5 y que fue el que explotó a la entrada de la estación de Atocha. Y un tercer tren con el mismo recorrido que partía a las 7 y cuarto y que explotó en Santa Eugenia. Un cuarto tren fue el que explotó en el pozo. Había salido de la estación de Guadalajara a las 7 menos 10. Son las 2 en punto de la tarde, la 1 en punto en Canarias. Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER. Dirige José Antonio Marcos. A esta hora arranca cada día nuestro informativo, a esta hora, a las 2 en punto, la 1 en punto de la tarde. Les decimos aquello de muy buenas tardes, señores, y empezamos a contarles lo que para nosotros es más importante de cuanto ocurre